Y bueno, la CTA Sisquemenuc hoy largó oficialmente con la presencia de Vicente Cito Lema y bueno, y comunidades mapuche y organizaciones que componen la multisectorial de nuestra ciudad. También estuvo presente el secretario general de UNTAR seccional, Floriani, y bueno, y como te decía, distintas organizaciones, estudiantes, trabajadores de la facultad también. Uh-huh. Y bueno, y toda persona bueno que se sintió convocada para esta jornada. Sí. En el cual bueno, la CTA está planteando digamos con el inicio de esta campaña una recuperación, como decías, y una recuperación de nuestra identidad y también digamos por el que se terminen, digamos, los genocidas. Y consideramos que el general Roca llevó a cabo un genocidio hacia el pueblo mapuche y tehuelche en nuestra zona, en la Patagonia concretamente, bueno, entre 1879 y 1884, que oficialmente se dio por finalizada esta mal llamada campaña del desierto. Y bueno, y consideramos que el nombre de nuestra ciudad no es el apropiado. Como central estamos queriendo impulsar esto como una cuestión colectiva y que se vayan sumando distintas organizaciones y toda persona que se sienta convocada. Uh-huh. Daniel, ¿de alguna manera también continúan de forma coherente con el compromiso que asumieron cuando renombraron a la CTA Sisquemenuc? Lo tengo presente, el acto que se hizo con el descubrimiento de la placa ahí en el local de la CTA en Tucumán 274, con la presencia de Osvaldo Bayer y con los distintos encuentros que también han coordinado, han participado junto a historiadores, contando justamente, rememorando, ¿no?, nuestra verdadera historia como integrantes de esta nación. Y esta vez nos decías en presencia de Vicente Cito Lema también. Así es, como bien lo decías, hace casi un año, cuando asumió esta nueva comisión de la CTA local, se tomó esa iniciativa en esa oportunidad con Osvaldo Bayer, que estuvo presente aquí en el local y hizo el descubrimiento de la placa, con la cual, bueno, nosotros también como institución tenemos que decir que es una lucha también para dentro de la organización, porque esto nosotros nos comprometió a poder impulsarlo en la CTA nacional, que muchas veces, bueno, esto no es muy conocido así a nivel nacional, y sobre todo cuando una organización así, digamos, nacional, va planteando distintos ejes de trabajo, nosotros tuvimos que impulsarlo así a nivel institucional, como un cambio de nombre de la CTA local, y esto también, digamos, que también forma parte de una lucha constante o diaria dentro de la misma organización, hasta que estatutariamente, bueno, se ha cambiado el nombre de CTA Seccional General Roca por el de CTA Sisquemenuc. Uh-huh. Y a medida que, bueno, que uno va impulsando distintas actividades, se va conociendo el porqué de este cambio. Sí. Y muchas voces se van sumando. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo hace un ratito en el Face de la CTA, bueno, un saludo que nos hacía el historiador Héctor Silva, que hace también unos meses estuvo aquí presentando su libro. Y bueno, y él nos, muy sentidas palabras nos decía, y bueno, incluso nosotros en esa oportunidad le regalamos una chaqueta de la CTA, que él nos dice que la luce en el lugar que puede, en donde él visita, y bueno, y va difundiendo también el porqué de esta CTA ha tomado, digamos, estos ejes de trabajo, como es la recuperación de la identidad y el rechazo, digamos, al genocidio y a todo tipo de discriminación. Porque consideramos que el general Roca llevó adelante una campaña de exterminio, una campaña avalada por la sociedad rural, por la, digamos, el poder político de esa época, en el cual, bueno, necesitaba de tierras para digamos, seguir incrementando, digamos, las finanzas. Y bueno, y no tuvo, despacho en exterminar a gente que habitaba estas tierras, en este caso el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche y otros pueblos que había, y bueno, y produjo un genocidio muy grande que aún no ha sido declarado por el Estado, por los gobiernos, no ha sido declarado como un genocidio, esto que ha sucedido en la campaña del desierto, mal llamada. Y consideramos que es un genocidio cuando desde el Estado se impulsan estas políticas de exterminio, son considerados genocidios. Uh-huh. Entonces, este es un trabajo al cual, bueno, seguramente va a haber muchas voces disidentes, pero bueno, lo que nosotros desde la CTA queremos entablar justamente es esta cuestión como un eje como de debate, de disparador y de debate. Claro. Así que bueno, en principio también te tengo que decir que hoy hubo mucha convocatoria, mucha gente participó aquí, gente bueno que se autoconvocaba o que aparecía, digamos, porque se había enterado, porque bueno, los medios hoy lo tomaron como una polémica, como instalando como que queremos cambiar el nombre, y es al revés. Nosotros queremos que se devuelva el nombre, no cambiarle el nombre. El nombre originario de este lugar era Fiske Menuco, conocido popularmente como Fiske Menuco, que quiere decir pantano frío o lugar así como lagunales, en el cual en esta zona era así cuando llegó la conquista con Vinter a la cabeza, que fundó esta ciudad en un 1 de septiembre. Pero recordemos que la campaña llegó un 8 de junio, o sea que desde el 8 de junio al 1 de septiembre todo el ejército estuvo viviendo en Fiske Menuco. Esto es lo que nosotros queremos también empezar a develar. Y hay bibliografía y documentales que respaldan esta historia, y bueno, uno de sus impulsores ha sido Osvaldo Bayer, con el documental, por ejemplo, Ay Caligüén, que se ha conocido a nivel nacional, también con los distintos libros que han contado con el trabajo de Osvaldo Bayer como compilador y sumando voces de otros historiadores a nivel nacional. Se me viene a la memoria la última producción de Osvaldo Bayer, que tuvo el respaldo de Cetera también. Así es, hay mucha documentación. Recordame el título del libro. Historia de la crueldad. Historia de la crueldad, sí. Sí, hay mucha documentación, más allá de, digamos, de bibliografía y todo eso. En registros históricos está, en museo histórico está. Uh-huh. Están las partes de guerra, están los documentos históricos. Aquí mismo en el museo está la llegada de la conquista, y está escrito en este caso creo que fue el general Villega, que era el oficial escribiente del ejército, en el cual dice: en el día de la fecha, esto referido al 8 de junio de 1879, dice: en el día de la fecha hemos llegado a un paraje que los originarios denominan Fiske Menuco, y consta en los registros históricos. O sea que nosotros no estamos imponiendo un vocablo, un nombre que no existe. Esto existía y fue incluso documentado por el ejército mismo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 8 de junio al 1 de septiembre, en el cual ellos sí cambiaron el nombre de este lugar y pusieron General Roca, en honor al jefe de la campaña del desierto, a la mal llamada campaña del desierto, entonces digamos que esto consta no solo en libros o en documentos que muchos historiadores, y muy bienvenido que así sea, como Osvaldo Bayer, bueno, como Vicente Cito Lema, que es un defensor arduo de los derechos humanos, él considera que esto fue un genocidio, que aquí se violaron los derechos humanos de los pueblos originarios aquí en nuestra región. Él lo expresaba muy bien esta mañana, fue muy emotiva sus palabras, porque él rescataba que decía que esta actividad que nosotros hoy estábamos impulsando todos juntos, ¿no?, era un acto de amor, porque no es un acto de revanchismo ni un acto de venganza, sino un acto de amor hacia quienes fueron despojados violados y exterminados. Uh-huh. Esto consta en todos, no hay que buscar mucho para saber, digamos, todas las muertes, asesinatos y distintas formas de exterminio que utilizó el ejército. Y durante una dictadura militar como fue en el caso de Jorge Rafael Videla, sino fue durante un gobierno democrático. Recordemos que esto fue durante la presidencia de Avellaneda, y que incluso este acto de que llevó adelante el general Roca fue, digamos, para él un trampolín para poder luego ser presidente de la nación en dos mandatos. Y no solamente el general Roca exterminó a los pueblos originarios, pueblo mapuche de Huilche, sino también lo hizo con trabajadores, porque él fue el que instaló la primer ley de represión laboral, como fue la ley de residencia, fue el primero que instaló la precariedad laboral, y esto recordemos que le costó también el exilio a Vialet Massé, que fue, él le había encargado a Vialet Massé un trabajo a nivel nacional de la situación del país. Y Vialet Massé le recordó en su documento, digamos, todo el exterminio que había sido la propia campaña que había hecho el general Roca. Y esto fue, digamos, una cuestión de que la pagó muy cara Vialet Massé. Sí. Podemos verlo esto en una película que se llama Vialet Massé, justamente. Así que, bueno, lo que nosotros estamos impulsando a partir de hoy de manera institucional, desde una central de trabajadores, porque si bien esto se venía ya planteando a nivel, digamos, distintas organizaciones, distintos movimientos que hay en nuestra localidad, recordemos que esto no es un hecho nuevo, pero sí es nuevo que una institución como es una central de trabajadores hoy lo haya tomado. Daniel, y por último, que se haya presentado y lanzado la campaña un 31 de agosto también tiene su explicación. Exactamente, porque recordemos que mañana es el 1 de septiembre, se recuerda el aniversario de la ciudad que lleva el nombre de General Roca. Esto no es un contrafestejo, no es, seguramente muchísima gente va a estar presente en las actividades que se va a hacer el día primero, porque va a haber diversas actividades culturales, sociales, que el pueblo justamente necesita. El pueblo necesita esas actividades, pero, digamos, las necesita todos los días o todos los fines de semana o distintas fechas. Se hace un 1 de septiembre, seguramente para volver a rendir honor a este señor, al general Roca. Nosotros decimos desde la central que no podemos aceptar más genocidas. Y bueno, los que quieran opinar distinto lo pueden hacer y seguramente lo van a hacer. Y esto va a generar una especie de polémica. Pero repito, nosotros desde la central de trabajadores consideramos que no podemos seguir aceptando nombres de genocidas. Y en todo el país se están realizando distintas campañas, como podemos ver en otros lugares, como la campaña Chau Roca, la campaña por el Lonco Pincén, bueno, distintas, no recuerdo en este momento, pero hay muchísimas actividades que se realizan en todo el país, se cambian nombres de calles, se cambian, se ponen nombres de integrantes de pueblos indígenas. Entonces, esto para nosotros es muy fuerte en una ciudad en la cual está muy establecido, digamos, el tema del honor o el miedo, no sé qué existe en poder cuestionar a este genocida como fue el general Julio Argentino. Bueno, lo ha dicho León Gieco también hace un tiempo cuando lanzó su último trabajo discográfico, que le gustaría volver a la ciudad cuando se cambie por el nombre original. Recordamos también a Gustavo Cordera en su discusión con el señor Carlos Soria en pleno escenario. Ajá. Cuando estuvo hace unos años, sí. Exactamente. También con así su que, banda. Bueno, esto digamos que va a generar una polémica. Ya la ha generado, incluso, bueno, ha habido varias cuestiones cuando en alguna oportunidad también hace un par de años organizamos la primera visita de Osvaldo Bayer a la ciudad. Uh-huh. Que, bueno, realizó distintas actividades en colegios, en instituciones. Estuvo 3 días de realizando actividades. En esa oportunidad, y bueno, recuerdo que hubo mucha polémica en el diario, bueno, en distintos medios de difusión, pero bueno, en realidad lo que nosotros vamos a sumar a esta campaña va a ser a todas las personas, a todas las organizaciones que quieran decir, bueno, no aceptamos más genocida. Y si vivimos aquí en esta ciudad, en Fisquemenuco, no tenemos que tener miedo a decirnos, yo soy Fisquemenuco, somos de Fisquemenuco. Hoy nos comentaba el secretario de UNTER, Floriani, que para dentro de su organización también es una cuestión de que hay que difundirla, una lucha. Ellos también han tomado por decisión dejar de nombrar en las notas institucionales al General Roca. Y esto es muy importante, y lo invitamos a todos a que puedan realizar esto, que lo puedan debatir los trabajadores en la radio, en la facultad, en los distintos lugares, y decir, bueno, nosotros vamos a decidir a partir de este momento dejar de nombrarnos como General Roca y volver a recuperar el nombre de Fisquemenuco. Gracias por estos minutos con la radio, Daniel. Bueno, gracias a vos, y bueno, los esperamos. Quedamos en una próxima reunión para todos los viernes a las 7 de la tarde. ¿En CTA Fisque? En CTA Fisquemenuco, Tucumán 275, primer piso. Daniel Criban, referente de la CTA Fisquemenuco, nos contó en detalle el lanzamiento de esta campaña Somos Fisquemenuco, que se hizo hoy por la recuperación.